Ahora nos encontramos con una actriz maravillosa, toda una promesa de la actuación en Santander, y su nombre es... Mi nombre es Kiara Vendeg, actriz del grupo de teatro El Muro. ¿Cuántos años tienes, Kiara? 17. ¿Por qué decides actuar? Porque el arte mueve más que un discurso político, un discurso falso, un político. El arte mueve montañas y cambia muchísimo la autoestima de la gente, lo pone a uno alegre, la vibra se mueve totalmente, o sea, es muy bonito. ¿Qué ha hecho en ti la actuación? En mí, crecimiento personal ante todo. El amor y la pasión, porque si en realidad uno no tiene pasión por lo que le gusta, no puede lograr lo que quiere. ¿Qué esperas de ti misma en la actuación? De mí misma, que la gente se lleve un pedacito de mí, que cada persona que me vea se lleve un pedazo de mí, y ahorita con el monólogo de Antonia se lleve un pedazo de la historia, y más que todo es el saber de dónde uno viene y nuestros ancestros. Ahora te voy a hacer unas preguntas respecto del evento que compartimos. Quisiera saber, desde la perspectiva tuya y desde tu experiencia, ¿por qué consideras que es importante desarrollar gestión cultural en este momento social? En este momento, pues porque Santander tiene muchísimo por dar, muchísimo, muchísima historia, muchísima cultura, y la gente tiene muchas ganas de progresar y que se le reconozca a Santander lo grande que es. Kiara, ¿qué futuro ves a partir de este evento para la gestión cultural? Nada, que los gestores culturales estamos emocionadísimos, sabiendo todo lo de leyes, sabiendo qué podemos exigir, qué derechos tenemos, qué plata se pueden invertir en nosotros, que es mucho el dinero que se puede invertir en nosotros, en la cultura, en la superación personal de la gente, de los mismos pueblos, de las mismas provincias, de todo Santander. Kiara, ¿cuál consideras que es la responsabilidad del gestor cultural en este momento histórico? Reclamar el patrimonio histórico, los patrimonios vivientes, que son muy importantes, para que la cultura se siga dando, para que la historia siga siendo importante, para que no se pierda la identidad, para que no se pierda el sentido de dónde venimos, quiénes lucharon por nosotros. O sea, que los gestores culturales somos como una especie de intermediadores entre dos momentos históricos. Ajá, sí, exactamente. Kiara, quiero que identifiques una necesidad de formación del gestor cultural a partir de lo que tú has escuchado aquí de las vivencias de los gestores. Una necesidad de formación del gestor cultural. Más que todo, como que la capacidad de gerenciar, la capacidad de saber las leyes, de saber cómo nos podemos defender, de saber qué podemos exigir, es lo más importante, porque la desinformación, dándonos cuenta con todas las entrevistas y con todas las exposiciones que nos dieron de lo que es la legislación, de lo que podemos exigir, nos damos cuenta que nos hace falta muchísima información, cómo podemos defendernos, cómo podemos exigir el hecho de que nos apoyen culturalmente, porque la cultura es lo que mueve en realidad un pueblo. Kiara, un mensaje para todas las chicas que quieren ser actrices y están allá temerosas y no saben qué decidir. La pasión por hacer las cosas. Encontrar lo que te gusta y desarrollarlo con el alma, con el corazón, con pasión, de toda la energía que viene de tu estómago, desde el grupo de teatro El Muro del Socorro, ese mensaje. Muchísimas gracias.